generacionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros, Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype, de Abajo ML. Correos electrónicos, noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, amables radioescuchas, que se encuentran sintonizando la frecuencia libre de Regeneración Radio. Este es su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Pues el día de hoy, viernes 17 de julio, pues vamos a estar comentando distintas noticias que tenemos pues para el día de hoy, para presentarles a ustedes pues noticias que van, que se desprenden del trabajo de los compas de los medios libres. Recuerden que este es un esfuerzo colectivo en donde pues se colabora de parte de distintos compañeros con afinidad anarquista. Pues bueno, también pueden sintonizarnos en el Distrito Federal por la página de regeneracionradio.org/cabina a través de la frecuencia liberada de la que huelga. La frecuencia en la Ciudad Monstruo es el 102.9 FM, Radio Zapote. También pueden escucharnos por su frecuencia, con la cual es el 102.1 FM. La Voz de Villa Radio, 91.7 FM, que también nos están retransmitiendo este proyecto colectivo del Noticiero de los Medios Libres. En Guerrero nos pueden escuchar a través del 92.7 FM, Libertad Radio, allá en el corazón de Guerrero, en Petaquillas, y también en la radio comunitaria de la Normal Rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en su radio Voces Nuestras, Voz de Todos, a través del 90.fm, allá en la cabecera municipal de Tixla de Guerrero. Pues bueno, en Chiapas nos pueden escuchar a través de Radio Botán Zapata, a través del 89.1fm. En Oaxaca nos escuchan por el 102.5, allá en el Istmo, a través de Radio Totopo. Pues bueno, también a los esfuerzos colectivos y de los compas de Radio Nicasio, que también nos están retransmitiendo. Y pues próximamente también nos están informando que compañeros de Centroamérica también tienen intereses en retransmitir este noticiero de los medios libres, en donde pues ya saben, nuestra programación pues es noticias internacionales, columnas, en donde pues nosotros tratamos de traer un tema acá a la cabina para tratar de explicar o hablar, ahondar en ese tema al respecto. Y pues las notas también nacionales, que pues sabemos que en nuestro país México pues hay muchas cosas que suceden, muchas atrocidades que están transcurriendo, pues quién sabe, tal vez en estos justos momentos. Bueno, dentro de la información internacional pues vamos a platicar de la acampada Mordaza en la Puerta del Sol, allá en Madrid, España. Esta acción colectiva en donde pues se han estado ocupando este famoso Cupa, que inició allá creo que por el 2013, 2014, 2012, no recuerdo, estas acampadas allá en las plazas principales de España. Esto vamos a estar comentando en un momento más. En Grecia, un comunicado, el cual se titula "Cuando decimos no, queremos decir no", sobre el resultado del referéndum. Y pues vamos a estar ahondando también de este tema muy, muy interesante. Los niños de Gaza viven entre los escombros. Y pues bueno, esta trágica, trágica vida que están llevando estos niños, pues todo por la culpa, por la ambición de pues los sionistas, por culpa de Israel y pues los grandes poderosos que pues avalan estos ataques. Y pues bueno, una noticia fantástica para mi gusto, la cual es la información de que se fugó un comunero mapuche, el compa Cristian Levianao, del recinto penitenciario de Angol, allá en Chile. esta información, pues vamos a estar platicando que, pues bueno, ya que no hace mucho, la semana pasada se hablaba pues de la fuga de un narco acá en México, pues bueno, allá en Chile se ha fugado un preso político, un compa del pueblo mapuche, pues bueno, vamos a estar comentando también de ello. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Negro, sinónimo de orgullo y libertad. Afrodescendiente, sinónimo de desarraigo y esclavitud. Vamos a estar dándole lectura a esta nota editorial también muy muy interesante, que sabemos que pues esto del racismo está muy muy recurrente en muchos países. No hay que dejar de un lado México, también hay mucho racismo acá. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y en Colombia pues hubo más detenciones. Esto después de la supuesta marcha patriótica. Bueno, la marcha patriótica está denunciando nuevos falsos positivos judiciales, esta persecución hacia activistas sociales allá en Colombia. Y pues bueno, la semana pasada estuvimos comentándoles respecto de la detención de un comunicador popular. Bueno, ahora vamos a dar la información de otros presos más que han caído en manos pues del gobierno colombiano, todo por su activismo referente a los derechos humanos allá en Colombia. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. En la información nacional podemos estarles comentando que juez ha dictado auto de formal prisión en contra del compa Jackie y Mario Luna. Esta información vamos a estarla comentando más adelante. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. De vuelta a casa, este es un disco para Ayotzinapa. Este disco pues es un esfuerzo también colectivo de distintos artistas para pues recuperar fondos, recuperar un poco de dinero pues para los compañeritos de Ayotzinapa Guerrero. Resistencia. El miércoles, pues, compañeros, padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos por el Estado y, pues, una amplia comitiva de la Asamblea Nacional Popular, pues, hicieron acto de presencia allá afuera del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Vamos a estar comentando también esta información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Pues bueno, también hay un pronunciamiento respecto a la convocatoria al encuentro de medios libres por Ayotzinapa. Este encuentro que está próximamente a realizarse, vamos a estarles dando esta convocatoria y pues invitando a todos los compas que quieran sumarse a este esfuerzo tan bonito que es hacer medios libres y sobre todo pues el apoyo a los compañeros allá en Guerrero. Resistencia. Bueno, esta es la información que hemos recopilado de los distintos medios libres internacionales y nacionales para presentarles el día de hoy. Vámonos a nuestro primer bloque musical. Vamos a escuchar a Canallas, Si me quieres escribir, esta canción de la Guerra Civil Española. Y enseguida regresamos acá con la información y pues enseguida continuamos acá en su noticiero de los medios libres. Recuerden que tenemos teléfono en cabina, el cual es el 5587-5696, para que se comuniquen y pues hagan sus comentarios. Más en corto, acá a la cabina de Regeneración Radio, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, acá en el norte de la ciudad Monstruo. Y pues bueno, estamos comenzando y pues vámonos con el primer bloque musical. Escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y cambien la pasarela. Aunque me tiren el puente y cambien la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. 10,000 veces que lo tiren, heroes del cuerpo de ingenieros. Sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera mirada mixta, primera línea de fuego. Tercera mirada mixta, primera línea de fuego. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los de cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llame, presenta. Resistencia. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya estamos de vuelta acá en su noticiero de los medios libres y pues bueno, vamos a iniciar pues con esta primera columna, la cual queremos dedicar a los compañeros de Xochicuautla, quienes están en una digna lucha contra los profesionales del despojo y la corrupción. Sabemos que son los pinches gobernantes y pues inversionistas que pues están afilándose los colmillos, ya que pues están devastando el bosque, esta región natural protegida, el bosque otomí mexica, y pues bueno, sabemos cuál es la metodología, ¿no? Sabemos que primero es trabajar ilegalmente, a pesar de que tengan impedimentos judiciales, impedimentos emitidos por una instancia judicial. Esto ha sido poco para que pues dejen de trabajar estas malditas compañías, en lugar de constructoras, nosotros podríamos decir que destructoras. Y pues bueno, es el caso de los compañeros del pueblo Ñató Otomí de Xochicuautla, allá en el municipio de Lerma, Estado de México. Y pues vamos a realizar un enlace telefónico con el compañero José Luis, uno de los compas que pues ha estado al frente de la organización y sobre todo pues en lucha y en resistencia ante pues esta imposición, este despojo, y pues como les comentamos, están en contra pues ya de un decreto presidencial que fue emitido el pasado 9 de julio, en donde pues ya según se expone cómo va a ser la expropiación de 37 hectáreas. Y pues bueno, vamos a estar platicando un poco más con el compa, esperemos si nos pueda responder la llamada para poder pues platicar al respecto. Buenos días, compañero. Estamos acá en vivo desde la cabina de Regeneración Radio. Este es el noticiero, compa. Compañero, hemos estado dando una pequeña introducción a lo que es pues esta imposición, este despojo de parte del gobierno federal en contra pues del pueblo organizado de Xochicuautla. Compañero, ¿nos puedes comentar algo respecto pues de este decreto, la forma en que pues fue lanzado pues tiempo después de que pues la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan pues ya se estaba desarrollando? Sí, buenos días, gracias. Miren, pues ¿qué podemos decir? De entrada, pues con este decreto se concreta el despojo aquí en nuestra comunidad. Es claro que al ver nuestra resistencia legal pacífica durante 8 años mediante lucha jurídica y mediante lucha social, pues no les queda otra más que expropiar de esa forma con un decreto completamente ilegal, con un decreto que está completamente viciado. Ya se está analizando, estamos viendo muchas ilegalidades, no fuimos consultados. Hay muchas irregularidades en ese decreto. Ok, compañero, sabemos que pues el pueblo, como tú lo has comentado, son 8 años de lucha y resistencia, y ahora, justo hace unas semanas, pues iniciaron su campamento. ¿Qué nos puedes comentar al respecto del apoyo que han recibido allí? Tenemos 23, 24 días. El campamento lo iniciamos el día 25 de junio. Sí. Efectivamente es un campamento pues para estar ahí presentes. Estamos ahí como en una asamblea permanente, y bueno, ya se ha sumado mucha gente de diferentes lugares. En este momento tenemos gente del estado de Morelos. Hoy en la tarde llega compañeros, son gente del Congreso Nacional Indígena del estado de Morelos presentes. Hoy por la tarde llegan gente del Congreso Nacional Indígena del estado de Puebla. Pero bueno, se están sumando colectivos, están sumando intelectuales, artistas y estudiantes, mucha gente que viene de las universidades, que viene de diferentes colectivos, pues vienen a manifestar su apoyo, estar aquí con nosotros, estar en el campamento, y bueno, pues aquí seguimos. Compañero, y el trabajo de la destrucción de ahí de sus del bosque, y sobre todo pues ahí la milpa en donde está justamente la última incursión de las máquinas, ¿continúa? ¿Siguen las máquinas trabajando? ¿Sigue el gobierno pues violando esta sentencia que tienen ustedes a favor? Sí, mira, por el lado donde está el campamento, tenemos las máquinas ahí a 50 metros y tenemos a policía estatal, granaderos. Bueno, la semana pasada que anduvimos ahí con los derechos humanos, el martes que anduvimos ahí con los visitadores de derechos humanos, ahí estaban, ahí siguen ahorita, pero sabemos que son policías estatales, aunque al acercarnos a ellos no traían ni insignias ni nada, solamente un uniforme de color negro, pero no traían ni siquiera insignias, no se sabía ni de dónde viene. Por el otro lado, en la parte sur, donde inicia la comunidad y donde inicia nuestro territorio comunal, sí están haciendo algunos trabajos con maquinaria pesada, donde también hay había cosecha. Quiero recalcar también que nos destruyeron cosecha y bosque, ¿no? El decreto es otra de las anomalías del decreto expropiatorio, es otra de las anomalías, porque dice que es únicamente angostadero. Y angostadero es cuando es bosque, pero es un bosque raro, muy poco. Y no es cierto, es un bosque bastante espeso, pero por el otro lado también hay cultivos, entonces no solamente es angostadero como lo dicen ellos. Así es, ¿no? Sabemos que para ellos sinónimo de pues evolución, sinónimo de camino o de pues un buen gobierno o de una buena obra, pues es concreto, ¿no? Y pues para muchos de nosotros pues sabemos que concreto en el monte, concreto en el bosque, pues es muerte, compañero. Definitivamente sí, así es. Compa, ¿qué, alguna actividad que nos puedas comentar que estén por realizar para que pues la gente de que nos escucha, no tan solamente acá en la Ciudad de México, sino pues en el Estado de México, en alguna otra parte del país, que quieran sumarse a, para que los invites? Sí, mira, pues primero decirles, ¿no? Hemos sido parte de muchas violaciones a nuestros derechos humanos indígenas, y a todo eso, pues hemos llegado, bueno, a lo que pasó el día 7 de julio, que fue algo bien grave. Le echaron maquinaria a los niños, a las mujeres, hubo desesperación cuando veían que estaban tirando máquinas. A todo eso, pues hemos estado ya tomando acciones. Primero es invitarlos a que vengan aquí a conocer Xochipautla, que se suben al campamento, que vean lo que realmente está pasando aquí en el Estado de México, concretamente en nuestra comunidad indígena, no solamente como lo dicen los discursos que marcan los gobernantes, es diferente. Y por el otro lado, el día 28 de este mes, vamos a realizar una movilización en el Distrito Federal que va a partir de la Estela de Luz hacia la Secretaría de Gobernación. Y hay algunas organizaciones que nos manifestaron su apoyo, que además muchos de ellos lo propusieron, y que bueno, ahora estamos invitando a todo mundo, que no nos dejen solos, que esta lucha no es solamente de Xochipautla, no beneficia solamente a nuestra comunidad indígena, sino está beneficiando a mucha gente, porque de aquí se desprende agua que suministramos al Distrito Federal. Entonces, invitar a todos, e incluso a la gente, a las comunidades indígenas, porque de lo que aquí se desprenda va a servir también a las comunidades indígenas y pueblos campesinos, y a toda la sociedad en general que nos esté escuchando, ¿no? A todos, pero es el momento de que la sociedad se mueva en favor de los pueblos indígenas contra las atrocidades que acá se viven. Ok, compañero, pues estaremos nosotros acá en el noticiero de los medios libres, pues muy al pendiente tanto de las actividades que se estén desarrollando acá en solidaridad con ustedes, como también pues la actividad allá en su campamento, compa. De acuerdo, muchas gracias. Está muy bien, compañero, muy buenos días y pues bueno, seguimos en resistencia. Saludos a todos, gracias. Ok, bueno, pues este enlace, pues lo hacemos nosotros pues con la necesidad de tratar de exponer pues la problemática que están viviendo los compañeros del pueblo Ñató Otomí allá en Lerma, en el Estado de México, en donde sabemos que pues esto es acá del lado poniente del Distrito Federal, y mientras tanto pues acá por el lado oriente, en Ecatepec, en Iztapaluca, en Ciudad Neza, todos estos otros lugares que también pertenecen al Estado de México, pues sabemos que son zonas, hay muchas zonas industriales y sobre todo muchísima inseguridad. ¿Por qué demonios está mandando el gobierno a cuidar máquinas, maquinaria al bosque, mientras acá en Ecatepec, en Ciudad Neza, pues hay altos índices de inseguridad? Todo porque pues no hay policías, porque muchas veces son los mismos policías los que te están atracando, y pues bueno, esta es una de las grandes incongruencias de ser del Estado, y sobre todo pues esto nos afirma a nosotros como luchadores, como activistas, como gente consciente que pues hay otra forma distinta de vivir a lo que pues nos impone el Estado, que pues es muerte, porque pues están destruyendo un bosque, una reserva ecológica muy importante, no solamente para la sustracción del agua, para la supervivencia de mucha gente en el Distrito Federal, en la zona metropolitana del Estado de México, sino pues están destruyendo un entorno pues ancestral de los compañeros Ñató, este pueblo originario que se ubica justamente en el bosque allá en Lerma. Y pues bueno, hay no solamente Xochicuautla, uno de los pueblos que está en resistencia en contra de esta imposición, también está la comunidad de Huitzilapan, esta comunidad también que se encuentra en resistencia, pero pues bueno, es otra forma de lucha que han ellos tomado a partir de pues la incursión de maquinaria pesada y de policías a su comunidad. Ellos a diferencia de los compañeros de Xochicuautla, ellos fueron directamente contra los policías, los replegaron, hubo represión, pero el pueblo se unió para pues correrlos. Los compañeros de Huitzilapan pues tienen en su poder códices de sus antepasados, los cuales datan mucho tiempo antes de la conquista. O sea, podemos mencionar que sus leyes que imperan, sus decretos, pues no tienen ninguna validez, ya que pues estos documentos datan de 400 años antes de la constitución vigente, esta constitución del año de 1917, que pues es la que faculta al presidente para realizar este tipo de decretos. Y pues bueno, ante esto pues sabemos que pues lo primero en derecho pues es el primer beneficio, ¿no? Y pues en este caso pues hasta la misma Constitución lo prevé, que pues no se puede dar retroactividad a una ley que pues beneficie a las personas, ¿no? A los ciudadanos. Y pues en este caso pues se tiene que tomar en cuenta el códice, que pues es también ley suprema de los pueblos originarios y que pues ha sido pues un documento fiel y al cual pues los compañeros comuneros de esta comunidad pues han estado apegados y arraigados a que pues es este mismo documento es el que les ha dado la validez de los terrenos del espacio comunitario que pues están ocupando estos terrenos comunales que se encuentran allá en el Estado de México. Y pues bueno, vamos a irnos a otro tema, vamos al siguiente bloque musical y pues enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo. Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas. Estamos aquí desde su noticiero, Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Y bueno, pues entramos ahora con las noticias internacionales. Vamos a comentar un poco sobre lo que está sucediendo en Grecia. Sabemos que desde hace ya años se vive un clima social tenso en este país. debido a que la Troika, o sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo y todos aquellos que se han dedicado a ser unos usureros con el pueblo griego, pues lo mantienen endeudado de por vida. Y a partir de esto, pues el descontento social ha crecido en los últimos meses, llevó a las elecciones a ganar a un partido supuestamente de izquierda, Syriza, el cual, pues, como vemos en los últimos días, pues ha traicionado sus propios planteamientos antes de campaña y ha hecho una alianza con la Troika. Y bueno, esta noticia es un comunicado. Cuando decimos no, queremos decir no, sobre el resultado del referéndum. Es publicado por la Asamblea de Anarquistas y Comunistas por el contraataque de la clase contra la Unión Europea. A pesar del clima de intimidación y aterrorización constante y tenso impuestos en los últimos días por el Frente Negro, coordinado y organizado de la burguesía, a través de los bancos cerrados, los chantajes de la patronal y la propaganda de los medios desinformativos, la clase trabajadora, los desempleados y los estratos populares pobres dieron una respuesta clara en el referéndum del 5 de julio, diciendo no a las políticas a favor del memorándum, a las políticas de austeridad, del empobrecimiento violento y del sangrado de clase. A pesar de que la pregunta fue planteada desde arriba, la respuesta fue dada desde abajo. El voto ha sido de clase y ha sido claro. A pesar de que la coalición gubernamental quiere usar el referéndum como moneda de cambio, su resultado en realidad deslegitima cualquier acuerdo de sumisión que se intente realizar con el consentimiento de la totalidad del bando político burgués después de la celebración del consejo entre los líderes políticos de los partidos parlamentarios por primera vez, el llamado hasta el partido neonazi Aurora Dorada. Aunque en la geografía humana del no hay sin duda múltiples significaciones y una relativa contradicción, sería un enorme error político identificarlo e igualarlo con la aceptación de un memorándum izquierdista. Esto entre comillas, algo semejante a apoyar al partido gubernamental Syriza, regalándole el no y consintiéndole que lo convierta en un sí, sobre la base de la propuesta de Juncker, la cual fue rechazada en el referéndum. El no del pueblo sobrepasa los propósitos y objetivos de la coalición gubernamental y por eso el mundo de la lucha ha optado por apoyarnos en las calles por todos los medios posibles, continuando su lucha constante contra todos los memorándums viejos y nuevos. El resultado del referéndum es sin duda un paso de resistencia, pero en ningún caso este paso es suficiente, y tampoco es el principio o el fin. El movimiento obrero y popular y los luchadores que han de recibir este no, y profundizarlo aún más, ampliando la brecha que ha creado en la política de la vía única europea, engrosando nuestras filas, tenemos que resistir al acuerdo de la sumisión, que está buscando la coalición gubernamental de los partidos Syriza y ANEL, con la aceptación y el pleno consentimiento de todos los partidarios del sí, violando el mandato popular del referéndum. Hay que estar en constante alerta política y organizativa para aprovechar y confrontar cualquier brecha potencial en el marco del estado de emergencia que se está preparando. Hay que permanecer en las calles, organizando el contraataque de clases, reclamando la cancelación unilateral de la deuda y la ruptura con las formaciones imperialistas de la Unión Europea y la OTAN. Ningún falseamiento del no, por la defensa de los intereses populares y proletarios, ningún acuerdo de sumisión y ningún nuevo memorándum. La lucha continúa hasta la revolución social, la anarquía y el comunismo, porque cuando decimos no, queremos decir no. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Así es, pues bueno, vamos ahora con información de España, también muy cerca de allá de Grecia, en Europa, y pues bueno, esto es respecto de la acampada Mordaza, esta acampada que se realizó en la Puerta del Sol, allá en Madrid. Pues bueno, hace unos días un reducido grupo de activistas se mantienen acampados en la Puerta del Sol de Madrid en protesta por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, esta denominada Ley Mordaza. Son pocos, apenas como 20, pero como ellos mismos dijeron, todo empieza con un reducido grupo que resiste. El sol a mediodía es sencillamente demoledor, hasta se hace difícil respirar. El termómetro roza los 40 grados, pero ahí siguen bajo una sombrilla. Los mantiene la convicción de estar defendiendo una causa justa, una causa imprescindible. La salvaguarda de los derechos democráticos que tanto nos ha costado conquistar en este país, en España, claro. después de presentar el libro 4 años de testimonio fotográfico. Esta nota pues es de los compañeros de fotomovimiento.org, esta página que pues ha estado activa desde pues las acampadas allá de hace un par de años. A las 4 de la madrugada, un dispositivo policial formado por 2 furgonetas y 1 docena de policías nacionales da el alto a un activista y periodista independiente de nombre Juan Carlos Moore por grabar unas imágenes de los agentes. Algunos de los miembros de Fotomovimiento que se encontraban allí y una persona del grupo de Acampada Mordaza se acercaron a hablar y a prestar apoyo con presencia a Juan Carlos. También piden documentación a algunos de los presentes por hacerles fotos con el móvil. Al acabar con el registro e identificación de Juan Carlos y cuando ya abandonábamos la zona, uno de los agentes gritó refiriéndose a la multa: "Ya te llegará la receta a casa". Un insulto hacia ellos desató la carga sobre los que estábamos ahí. La respuesta fue absolutamente desproporcionada, ya que en ningún momento hubo un intento de agresión por parte de nadie hacia las fuerzas de seguridad. Al contrario, la actividad fue pacífica en todo momento y los golpes se produjeron cuando ya estaban afuera de la zona. Había más agentes armados con sus porras y pistolas reglamentarias que personas. El problema podría haberse resuelto fácilmente con un poco de profesionalidad y sin el uso de la fuerza desmedida. Como resultado, fueron varios heridos por golpes de porra, empujones, gritos y una demostración de fuerza totalmente fuera de lugar. Juan Carlos fue dejado libre sin cargos después de pasearlo por la furgoneta por Madrid sin rumbo definido y haciendo paradas en diferentes lugares para intimidarlo. Ya de madrugada, el servicio de urgencias del Hospital Fundación Jiménez Díaz entregaba el parte de los lesionados. Hay que agradecer a los que hacen esta acampada mordaza por acompañar en todo momento y tiempo, porque demostraron su cariño y su solidaridad, así como a Laura y a las compañeras de la oficina de la vivienda, que a pesar de lo intempestivo de la hora, acudieron a la Puerta del Sol en cuestión de minutos para prestar apoyo y consejo legal. También quieren mostrar el agradecimiento a todos los que están difundiendo pues esta información. No a las leyes mordaza, no al secuestro de la democracia por un partido político que está llevando a este país a los tiempos de la dictadura franquista y de la ley de prensa de Fraga y Iribarne. Seguiremos en las calles con nuestras cámaras y contando y denunciando lo que sucede, porque ese es nuestro deber como ciudadanos y como fotoactivistas. Madrid, 12, 11 y 12 de julio de 2015. Bueno, ese texto es de Tono Carbajo y pues bueno, esta página de los compañeros es Creative Commons. Recuerden, la página es fotomovimiento.org. Este es un testimonio fotográfico del activismo social allá en España. Resistencia. Bueno, pues ahora nos vamos hasta la Franja de Gaza, en donde todos los días suceden cosas, todos los días siguen desplazando, asesinando, desapareciendo al pueblo palestino. Recordemos que esta situación se vive desde hace 50 años y ningún día ha sido de descanso en la Franja de Gaza. Esta es una noticia de reporte Resumen Latinoamericano. Los niños de Gaza viven entre los escombros. Un año después de que su hogar fuera destruido como consecuencia del conflicto armado, una niña y toda su familia aún siguen viviendo en el mismo lugar, ya que en Gaza las labores de reconstrucción apenas han comenzado, y probablemente pase mucho tiempo más antes de que los afectados puedan volver a la vida normal. Los 51 días de hostilidades que vivió el año pasado Malak, una niña de 12 años, son algo que nunca podrá olvidar. Antes de la guerra, mis amigas venían a visitarme a casa, pero ahora ya no me visita nadie, comenta. Ni siquiera vienen nuestros parientes, porque tienen miedo que la vivienda se les derrumbe encima. Malak y otros 59 niños de su familia aún residen en el edificio en ruinas, que se encuentra en Beit Hanun, una de las zonas de Gaza más dañadas por el conflicto del año pasado, que dejó un saldo de 555 niños muertos y 3.370 heridos. En el edificio de 4 pisos residen 10 hermanos y sus familias. Pese a que la vivienda resultó destruida por un bombardeo aéreo, los miembros de la familia ampliada aún siguen residiendo en el mismo lugar, ya que no tienen dónde vivir. Viven entre los escombros de lo que una vez fue un hermoso edificio, como lo demuestra un cartel desplegado sobre la que fue la entrada principal. Aparte de ciertas reparaciones menores y algunas labores de rehabilitación, la reconstrucción de las más de 12.600 viviendas de Gaza que resultaron totalmente destruidas por el conflicto aún no ha comenzado, lo que prolonga aún más las vicisitudes de unos 100.000 damnificados, la mitad de los cuales son niños. Hasta ahora solo se ha podido introducir en el territorio 2% de todos los materiales necesarios para reconstruir Gaza. Pesadillas. No hay puertas ni ventanas y también han desaparecido las paredes, explica Malak. Desde que se derrumbó mi habitación he estado durmiendo en un colchón con mis dos hermanas. Como no hay paredes, cualquiera puede verme. Cuando duermo no tengo intimidad, es como si viviéramos en la calle. En su corta vida Malak ha sufrido las consecuencias de 3 conflictos violentos. La niña tiene pesadillas todas las noches. Varios de sus primos sufren otros problemas como deficiencia de atención, sentimientos de desaliento y temores constantes de que estallen de nuevo las hostilidades. Un año después del conflicto que dejó una secuela de 551 niños muertos y 3.370 heridos, en algunos casos con discapacidad de por vida, más de 300.000 menores de Gaza siguen sufriendo trastornos psicológicos. El año pasado las hostilidades más intensas se produjeron durante el mes sagrado del Ramadán. Este año el Ramadán transcurre en circunstancias más apacibles, aunque las familias de Gaza, un enclave costero bajo bloqueo desde hace 8 años, sufren los efectos de una de las tasas de desempleo más altas del mundo, del orden de 43%, y un nivel de inseguridad alimentaria del 73%. En la planta baja del edificio, Omar, un primo de Malak de 9 años de edad, hace en un fogón unos pocos tomates con los que almorzarán los niños, que son demasiado pequeños para ayunar. Como todos los niños de Gaza de su edad, Omar no conoce otra existencia que la que ha vivido bajo el bloqueo. Su familia tiene acceso limitado a los servicios básicos, como el suministro de electricidad, agua potable y gas natural para cocinar. Alrededor de Omar, decenas de bebés y niños de corta edad gatean, caminan o se trepan a los escombros acumulados en lo que aún queda de la planta del edificio. En la calle, los niños un poco más grandes juegan entre los restos de los automóviles y una excavadora que destruyó la explosión. Como no tenemos a dónde ir a jugar, nos quedamos en casa, comenta Omar, de buen humor. El coche de mi papá quedó destruido por una bomba, al igual que el de mi abuelo. Así también lo usamos para nuestros juegos. Pero varios minutos más tarde, Omar ya no se siente tan alegre. Sé que no es bueno vivir aquí, comenta. Me gustaría poder vivir como los demás chicos del mundo. Un futuro mejor. A Malak le gusta leer en una de las pocas habitaciones del edificio que no perdió el techo, cerca de una fotografía enmarcada de un adolescente. Se trata de una tía de Malak que murió debido a un disparo que le alcanzó en este mismo lugar durante una serie de hostilidades militares previas en 2009. El retrato está colgado sobre un orificio en una pared donde todavía está alojado el proyectil que le causó la muerte. La familia afirma que el disparo fue efectuado por un soldado israelí. Malak, una lectora voraz, comenta que sus calificaciones escolares no son tan buenas como antes, pero a pesar de ello está entregada a sus estudios porque sueña con un futuro mejor. Quiero dedicarme a la ingeniería, como mi padre, para reconstruir viviendas, nuestro hogar, los de nuestros vecinos, los de nuestros amigos, afirma. Quiero ayudar para que todos se sientan seguros. UNICEF encabeza varias intervenciones humanitarias orientadas a que los niños como Malak y Omar superen los efectos del conflicto. A tal efecto, se atiende al bienestar de los niños prestándoles apoyo psicosocial, restableciendo el suministro de agua, construyendo una nueva infraestructura para la distribución de la misma, reconstruyendo las escuelas que sufrieron daños y brindando educación de recuperación a los muchachos estudiantes que quedaron rezagados. El mes pasado se puso en marcha una nueva etapa de reconstrucción que contempla la erección de 12.600 viviendas que quedaron completamente destruidas, así con la construcción de unidades nuevas. Un año después del conflicto, es imperativo que el mundo no abandone a los niños de Gaza y que ayude a reparar los daños que han sufrido sus vidas, porque de esa manera será posible que ellos puedan hacer realidad su sueño de un futuro pacífico y mejor. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Pues bueno, vámonos ahora a información acá de América, en concreto una información que pues a mí en lo particular me ha halagado mucho. Es una información de Chile, en donde el preso político Cristian Leviano, un compa mapuche, se ha fugado de un centro penitenciario de la ciudad de Angol. Dice, esta información la topamos en el medio libre metiendoruido.com, esta página que pues es Creative Commons también, y pues vamos a darle lectura. El preso político mapuche Cristian Levinao se fugó durante esta madrugada junto a otro reo llamado Héctor Moreno Muñoz del Centro de Educación y Trabajo de Angol. Bueno, esto pasó el día 14 de julio. Cristian Levinao había denunciado en reiteradas ocasiones que su condena de más de 10 años de cárcel por robo con intimidación forma parte del hostigamiento que el Estado realiza contra los mapuche, que luchan por la recuperación de su territorio y la liberación de su pueblo, reiterando que el fiscal Chamorro y sus testigos secretos prepararon un montaje en su contra, ya que el día de los hechos que se le imputan, el 28 de octubre de 2012, Levinao declaró encontrarse cumpliendo una condena de reclusión nocturna en la ciudad de Cuyipulli, a la cual ingresaba a las 10 de la noche y salía a las 6:30 de la mañana, siendo que los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana, y desplazarse a pie por el cerro desde Cuyipulli a su casa donde ocurrieron los hechos son aproximadamente una hora o más. Quedando firmado el libro de entrada y salida de la cárcel. Durante los últimos años en que ha estado prisionero en la cárcel de Angol, Cristian Levinao, junto a otros comuneros, han realizado extensas huelgas de hambre, resintiendo severamente su salud, pero con el objetivo de visibilizar la persecución política al movimiento mapuche, exigiendo la nulidad del juicio que los condenó a injustas y exageradas penas de cárcel y denunciando además una serie de restricciones a beneficios tales como reducción en las visitas, mayor aislamiento y tratos vejatorios y racistas por parte de la gendarmería de la cárcel de Angol. Personal policial estaría realizando en estos momentos una intensa búsqueda de los presos fugados por los alrededores del centro penitenciario. Bueno, pues esta información es respecto pues de una fuga más de estos centros de exterminio, pero pues bueno, en este caso es un compañero preso político que pues bueno, sabemos que la reclusión allá en el estado de Chile, Estado chileno, pues es muy recurrente que haya cientos de activistas recluidos en prisión, así como también pues presos mapuche, ¿no? Que pues, estos compañeros del pueblo originario mapuche, pues sabemos que ellos están reivindicando pues la recuperación de su territorio y pues la lucha digna que han estado realizando. Y pues bueno, esto se contrasta justo con lo que ha estado sucediendo acá en México con la supuesta fuga de este narcotraficante del penal de máxima seguridad. Y pues bueno, sabemos que pues se le están gastando ahí al gobierno haciendo todo un show mediático, mostrando el túnel y sobre todo desquiciando, ¿no? Pues a quienes pues ostentan el verdadero poder del dinero, el verdadero poder de las armas, cómo vienen y vulneran a este maldito gobierno de México y pues bueno, de cualquier parte del mundo están siendo vulnerados por quienes ostentan las armas y el dinero. Y pues en este caso sabemos que acá en México también hay muchos presos políticos. De hecho, vamos a estar comentando en la siguiente sección un poco al respecto. Vamos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, tenemos más información desde la página de rebelión.org, en donde esto nos dice: afrodescendientes es sinónimo de desarraigo y esclavitud. Y bueno, esto dice así: negro, moreno, bachaco, todos sustantivos utilizados para calificar racialmente a pueblos que tuvieron su origen en el desarraigo llevado a cabo por el africano e incrementado por los europeos para sacar a Europa de la crisis que la imbuyó las solemnidades del modo de producción feudal. Palabras que no dejan de ser utilizadas irónicamente por algunos que no quieren aceptar que su connotación es una realidad y que ella ha cambiado la medida que ha pasado el tiempo, puesto han servido para ayudar a construir la idea de individuos, clasificar, discriminar, marginar a otros pueblos que no son europeos y verlos como folclóricos y no civilizados. Por lo tanto, los occidentales y blancos caucásicos solamente fueron los únicos pueblos que se les confirió legitimidad como la suprema expresión de lo que hay humano en esta tierra, considerado a los otros como cruces o culturas que no habían alcanzado ningún tipo de desarrollo y habían permanecido todavía en el estadio primitivo, por poseer en su interior instintos bárbaros que no debían ser estereotipados como algo diferente y por tal deberían ser expropiados, asesinados, desarraigados, esclavizados, adjetivados y erradicados biológicamente como animales en nombre de la civilización. Esta interpretación de tal posición etnocéntrica nos llevó a considerar que no necesitamos seguir deambulando dentro de los marcos intelectuales del siglo XIII y siglo XIV y siglo XIX Si es correcto imaginar la solidaridad entre negros, negras y sus descendientes como algo natural y fruto de una atribución de rasgos y valores morales construidos por estos mismos estratos sociales que hoy vienen a conformar el mundo y que han creado una cultura totalmente diferente a la africana y europea. Por tanto, nuestros mayores conflictos ocurren cuando decidimos romper cadenas y asumir posturas propias que nos diferencian de los demás, al no querer ser y existir en los términos del opresor, y negamos a ponernos las gafas cargadas de estereotipos que nos oprimen y llevan a nuestras poblaciones muchas veces la muerte o la locura al asumir una conducta que no es la que nos identifica con el grupo de origen. Es por ello que debemos aprender a asumir el aprendizaje de nuestros epónimos negros negras que nos dejaron como herencia, los cuales no han servido para la profundización y apropiación de sus implicaciones para construir un discurso capaz de enfrentar el racismo y el colonialismo, el cual debe ser construido en base a los constructos consuetudinarios conceptuales disponibles en su tiempo, porque estos imaginarios que poseían una piel negra manejaban la visión conceptual del iluminismo y enciclopedismo, lo cual les permitió contar con una gran capacidad de movilización, que en el caso de la América caribeña se hizo manifiesto. Sin embargo, en este siglo, los pueblos del sur no necesitamos de los mismos instrumentos, puesto que hemos aprendido que traen dentro de sí la rectificación y fortalecimiento de nuestra propia opresión. Por esta razón, muchas personas de los estratos negros, americanos y caribeños han elegido reivindicar el término negro-negra porque fue el que nos permitió tener identidad. Por otro lado, porque nos dio ciudadanía, identidad y originalidad para vivir una pluralidad de modos, maneras de ser y sobrevivir. En un mundo que posee su origen, que no es africano y que se dio después que fueron convertidos en esclavos o en propiedad de los europeos en tierras americanas. Aunque parezca simplemente un juego de palabras para algunos o la negación para otros, lo que estamos proponiendo es el cambio de una de las más terribles invenciones de la modernidad, la idea que ha naturalizado la creencia de que algunos grupos de seres humanos no son identificados por su producción cultural o condición social o porque son humanos, sino por su color de piel, lo cual permitió que una de las culturas se vean como superiores a otras. Queremos que nuestra vida no sea nuestra vida y muerte no sean definidos por nuestro nacimiento, como tienen la costumbre de afirmar los historiadores. Estamos en uno de estos momentos de la historia en que la humanidad, en el que uno mira al pasado en diálogos con su presente y lucha por las herencias que quiere dejar para el futuro. Por ello, nos parece irresponsable asumir tal postura, y más aún cuando se quiere sostener que los africanos fueron pueblos ingenuos que fueron maltratados y sometidos por europeos, cuando no se quiere asumir que eran muy pocos los que asumían tal aventura, que cuya trayectoria era peligrosa y engorrosa, duraban navegando varios años, y los que lo lograban llegar al cuerno de África llegaban muertos de hambre para adueñarse del continente africano, para echar a un lado que era un continente inhóspito, poseedor de enfermedades tropicales y que representaba un peligro para los desnutridos europeos que se embarcaron en esa expedición transatlántica y que su complejidad ambiental ponía en peligro la expedición, además que para la época África contaba con culturas que tenían avances científicos, culturales que estaban por encima de las europeas. Pero lo más ingenuo es que nos quieren vender tal postura, como que si nosotros no pensáramos y tuviéramos la capacidad para entender lo que fue el proceso de desarraigo que se originó en el vasto territorio gobernado por un fuerte sistema religioso y por la dispersión de sus formas culturales que contribuyó al incremento de una serie de guerras internas que supieron aprovechar los europeos. Lo cual no se hace mención y solamente se pone el énfasis en que los europeos son los culpables del negocio de seres inteligentes para echar a un lado que no fueron los africanos los que les impusieron el término de negros negras a su propia gente, a los cuales dejaron sin ninguna identidad. Y lo más triste de todo este proceso es que quienes controlaban los asientos y se daban a la tarea de intercambiarlos eran ellos mismos, porque no los consideraban africanos, y el usufructo de lo intercambiado le permitía subsanar la dote tribal. Pero por otro lado, se puede notar que algunos intelectuales que asumen una postura de reconocerse como afrodescendientes nacidos en la América caribeña no se consideran americanos, ni caribeños, ni venezolanos, sino afrodescendientes, o mejor dicho, descendientes de africanos, y no reconocen que mientras África les quitó la identidad original a nuestra herencia histórica y los convirtió en negros, negras, América nos la dio y nos convirtió en ciudadanos con una identidad original. Por tal razón, creemos que lo negro es más que una construcción colonial y es el producto de la relación que se dio entre los africanos y europeos, en donde la peor parte la llevaron los desarraigados negros negras, producto de la caza e intercambio que trajo como consecuencia que seres humanos inteligentes se convirtieran en esclavos, en tierras americanas y europeas, que se le deshumanizaran y se convirtieran en un objeto para el trabajo duro, lo cual le permitió a los europeos consolidar su saqueo, hegemonía y estabilización de las nuevas naciones consideradas como sus periferias, estableciendo un sistema de producción a punta de látigo y sangre, donde murieron millones de negros, negras e indígenas, habitantes y protectores originarios de estas tierras americanas, lo cual cambió la vida de estos seres inteligentes, traídos como animales para poder establecer y consolidar el sistema de la trata negrera. Por ello, entender la historia no es tan fácil, y por tal razón, debemos empaparnos de nuestro legado negro para poder asumir posición, no para escondernos en un término construidos por intelectuales o ajenos a la realidad que viven las poblaciones que se caracterizan por poseer una piel negra, puesto que el término afrodescendiente niega la venezolanidad, la americanidad y caribeñidad y solamente reconoce descendencia africana, y lo más triste es que han venido convirtiéndose en una especie de dispositivo sublimar para contrarrestar la existencia de las poblaciones negras, que niega la existencia de una carga histórica que es más de 500 años y que se encuentra en recedo en quienes nos encontramos en diferentes partes del mundo. Esto ha propiciado en varias ocasiones un debate muy interesante sobre el término y su significado, y sobre si es correcto o no su uso, lo cual nos ha permitido llegar a la conclusión de que tales debates, polémicas y encuentros provocativos de consensos ha alimentado su connotación y ha servido para saber qué lugar corresponde a la población negra en la América Caribeña, Asia y Europa, y cuál es su identidad, la cual creemos que no está en discusión. Por ello, el término se adapta muy bien a la realidad del continente americano y empieza a tener dificultades cuando se intenta encajar de una manera discriminatoria y xenofóbica dentro de la realidad mundial. Y esto se debe a que las sociedades se hacen cada vez más complejas y multiétnicas y multiculturales, para no decir diversas, haciendo que se presenten nuevas realidades hasta ahora desconocidas o muy minoritarias que necesitan ser reconocidas. Por tales razones, consideramos que el término negro o negra es una palabra que bien puede y debe significar belleza, solidaridad, orgullo, templanza, sacrificio, raíces e historia. Mientras que el término afrodescendiente no debe ser utilizado en español como sustitutos de la palabra negro, a pesar de que es considerada por muchos despectivamente impuesta por el esclavista o el racista. La palabra negro o negra significa todo lo contrario a la conceptualización que le dieron los africanos y europeos en América y varias partes del mundo para desarraigar a seres humanos que eran muy inteligentes y a la vez le sirvió para diferenciar de quién no eran considerados africanos. Aunque su origen pudo tener una aceptación despectiva, hoy en día en muchos sitios se utiliza de una manera muy generalizada, diferente y sin ninguna consideración negativa o peyorativa a la que utilizan los afrodescendientes en Venezuela. En muchas ocasiones, las críticas del uso de esta palabra vienen desde posturas nacionalistas de nuevo cuño que consideran que usar el afro extranjeriza y desvincula al individuo de su país. El término sirve para agrupar a un número de pueblos con algunas características comunes, totalmente diferentes de los pueblos africanos, en donde queda pendiente la relación de cada país de Latinoamérica y la reivindicación de su aporte a la identidad nacional. Por ejemplo, a nadie se le ocurre llamar a los colombianos de origen europeo eurocolombianos, o a los de Costa Rica eurocostarricenses, porque se les presume la autenticidad de su identidad nacional, la cual se le ha negado históricamente a esos descendientes de los desarraigados que fueron estereotipados por las culturas africanas como diferentes a ellas y en muchas ocasiones ayudaron con su sangre a fundar estos países considerados como colonias por los europeos. Solo la aceptación como propia de la historia y la cultura de los pueblos que tienen como el origen, el desarraigo por los africanos y la afrenta de ser considerados como negros negras en sus respectivos países, se puede avanzar para la normalidad y la no discriminación, cuya aceptación se hace sobre respecto a la diversidad y no sobre la imposición cultural. Las nuevas realidades hacen que los negros negras americanos adquieran una nueva dimensión. Hoy en Europa viven gran cantidad de descendientes de inmigrantes africanos y caribeños de varias generaciones, los cuales deben ser considerados como afrodescendientes porque son descendientes directos o universales. También, ellos sufren los retos de aceptación de sus lugares de nacimiento y la dificultad para ser vistos como nacionales como en sus propios países. ¿Qué término utilizamos para definir a la hija de un europeo y una afrocolombiana? ¿O para definir a la ascendiente de asiática y afrocubano? El mestizaje y la realidad tan rica que hay en nuestra sociedad hace reflexionar que cada vez sea más difícil un inventario de todos los tipos de humanos. Desde nuestra opinión, no creemos que todo será historia. A pesar de que tenemos que cosificar el otro y enmarcarlo en compartimientos para sentirnos más seguros, porque la palabra negro-negra cumple una función de reivindicación muy necesaria. Sobre todo en la América caribeña, porque las palabras se pueden conquistar y cuando la conquista de la palabra negra sea total, no será necesario que su uso se utilice en una forma peyorativa, sino como un sinónimo de orgullo y libertad. Prensa alternativa comunitaria El Negrero. Y bueno, esta es una opinión que nos viene en la página de rebelión.org, en donde nos desglosa todo esto que nos quieren decir. Y bueno, vámonos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Así es, bueno, pues vámonos con más información desde Colombia, en donde, pues como les comentábamos al principio, hay más detenciones en esta onda represiva que se llaman falsos positivos judiciales. Esto lo está denunciando la Marcha Patriótica. Movimiento Social y Político Marcha Patriótica denunció la detención de Esmer Montilla y Ramiro Ateuortúa, líderes de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia. En la rueda de prensa fueron acompañados por voceros de la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos. Las detenciones ocurrieron el miércoles 15 de julio en la ciudad de Villavicencio. Los detenidos son el presidente y el abogado de la fundación, respectivamente. En comunicado de prensa, la Marcha Patriótica anunció que la Fiscalía General de la Nación señaló a ambos líderes por los delitos de rebelión y secuestro simple, por la detención de militares infiltrados en las protestas relacionadas con el paro agrario del 2013. Esta acción se constituye como una clara criminalización de la protesta social. Sentenció el texto. Por su parte, el vocero de la organización social y política, David Flores, afirmó que Esmer Montilla es un líder social de 65 años que ha sufrido varios desplazamientos forzados en razón de su trabajo como defensor de derechos humanos. Además, hizo alusión a la contradicción entre el proceso de paz y la realidad actual para el movimiento social. En La Habana se acuerda una cosa y en el país pasa otra. Estos actos no reflejan el desescalamiento del conflicto. Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos, manifestó que estas capturas guardan relación directa con las judicializaciones de líderes sociales ocurridas en la semana pasada. Todo esto hace parte de un contexto de escalada de la represión contra el movimiento social. Agregó que la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, cuenta con un escenario de Mesa de Garantías de Derechos Humanos, en la cual se realizó un informe detallado sobre las vulneraciones sufridas por las organizaciones sociales en los años del gobierno de Juan Manuel Santos. En el informe se logró establecer que se han presentado 350 asesinatos a líderes sociales y 1.500 amenazas. Lo que nos parece curioso es que sobre estos hechos no ha habido ninguna investigación en curso, pero sí hay detenciones contra las organizaciones víctimas de estos graves hechos, aseguró Moreno. Flores y Moreno coincidieron en afirmar que la persecución se debe a las discrepancias del movimiento social frente a la idea de una paz que solo implique el acallamiento de los fusiles. Nuestra visión va más allá. La paz significa transformaciones, mencionó Moreno. Los voceros de las organizaciones exigieron garantías para continuar su trabajo. Tenemos una mesa de negociación con el gobierno nacional que no avanza y el contexto no ayuda a mejorar la situación. Finalmente, convocaron una jornada nacional de movilización contra la criminalización de la protesta el próximo 23 de julio. Bueno, esta es la información que nos llega desde Colombia, ya que pues justamente el viernes pasado estuvimos leyendo cómo también un comunicador popular de este medio de comunicación alternativa, Colombia Informa, pues fue detenido, ya que pues él tenía la cobertura, no recuerdo la ciudad, pues, pero él hacía notas de derechos humanos y también de los conflictos armados que hay allá en Colombia. Y pues bueno, esto fue la información internacional. Vamos a pasar al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar una canción que es interpretada por Lengua Alerta, Manic B, Real Style y Moy Gallo. Esta canción dedicada a los compas Yaquis, Namakasia Yaqui. Y pues bueno, vamos a continuar con más información después de esta canción, acá en su noticiero de los medios libres. Thank you.

ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Y bueno, ya estamos de vuelta con esto que es ML, Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y bueno, acorde con la canción de Namakasia que se llama Jackie, vamos a leer una noticia de esto que, bueno, de esto que nos dicen que juez dicta auto de formal prisión al líder Jackie Mario Luna. Y bueno, el juez tercero del penal de distrito con sede en Hermosillo, Manuel Octavio Palafoso Caña, dictó un nuevo auto de formal prisión contra el líder Jackie Mario Luna por el delito de privación ilegal de la libertad. La condena iría de 4 a 10 años en prisión. Bueno, sabemos que este juez actúa por consigna bajo las órdenes de Guillermo Padres Elías, quien le ha beneficiado con jugosos negocios de bienes raíces. Nos queda absolutamente claro que se trata de una persecución política, pues no existen pruebas de los delitos que se le imputan a Mario, dado a que no cometió ninguno. Ya las acusaciones por robo de vehículo fueron desechadas, pero le imputan el delito de privación ilegal de la libertad del Torocoyori Francisco Delgado Romo. Recordemos que Romo se le aplicó un juicio según la tradición Yoeme por haber atentado contra la vida de una mujer de la tribu y su pequeña hija al conducir bajo los influjos del alcohol y querer violar el bloqueo de la tribu que la tribu mantenía en la carretera. En protesta por el robo del agua de que son objetos por parte de padres y sus negocios turbios. A decir del abogado de Mario, Francisco Javier Mejía Cisneros, no existe sustento alguno para las acusaciones sobre nuestro compañero, por lo que debes quedar libre pronto. Sin embargo, nos queda claro que el mal gobierno de Sonora hace y hará todo lo posible para retener en prisión a Mario y a Fernando, como una forma de castigo por atreverse a defender sus derechos y los de su pueblo, entorpeciendo los jugosos negocios mal habidos del todavía gobernador. Así ocurre en México, mientras los criminales más peligrosos y buscados internacionalmente reciben todas las facilidades para salir de los penales de máxima seguridad, a los luchadores sociales se les mantiene detenidos con argumentos leguleños, cuando no se les asesina o se les desaparece. Por nuestra parte, no dejaremos de difundir la justa causa de la tribu en defensa de sus recursos y de denunciar la injusta prisión política en la que el mal gobierno de Sonora, con el soplamiento del mal gobierno federal, mantiene a Mario Luna y a Fernando Jiménez, además de obligar al exilio a nuestros compañeros Tomás Rojo. Bajo el acueducto, la libertad para Mario y Fernando, Namakasia. Y bueno, esta nota la pueden encontrar en la página de regeneracionsradio.org, ahí viene un poco más detallado sobre toda esta lucha de la tribu Yaqui. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y pues bueno, ahora vamos a otra información. Esta información que también es un trabajo, un esfuerzo colectivo de distintos artistas. Y pues bueno, este esfuerzo pues ya se ve reflejado en De Vuelta a Casa. Este es un disco por Ayotzinapa, el cual pues fue organizado, orquestado desde el año pasado por el sello discográfico RIP.MX y Pedro y El Lobo. Y pues bueno, estos compañeros pidieron a distintas agrupaciones y crear un disco en solidaridad con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa. Poco a poco los correos electrónicos se fueron inundando de música llena de mensajes de apoyo, protesta, amor, dolor y toda la combinación de sentimientos que una injusticia como la desaparición de los normalistas provoca. Se fue creando una colección de voces que desde su arte y creatividad se suman a la de los familiares para mantener viva y relevante una causa que no tiene por qué desvanecerse jamás. Al final del día, de eso se trata, De Vuelta a Casa. este disco toma forma, entendiendo que la palabra cambio puede dejar de ser manoseada. ¿Cómo? A través de las pasiones de cada persona, que en nuestro caso es el arte, la literatura y la música. Ayotzinapa es una tragedia que, como tantas otras, no se puede ni se debe olvidar. Debemos dejar la comodidad del olvido y hacer un justo homenaje a la memoria. Ayotzinapa volvió a despertar a nuestra sociedad aletargada y hoy, el 43, dejó de ser solamente un número primo para volverse un símbolo que representa todas las desapariciones forzadas, asesinatos y violencia por parte del Estado, tanto en nuestro país como en otras geografías. La creatividad es el árbol que puede reunir nuestras raíces como sociedad. Unirnos y no dividirnos, crear y no destruir. El arte es el medio para catalizar nuestro enojo y nuestras demandas, para entender de forma inteligente nuestras subjetividades y nuestras diferencias. Así, construir. Las artes tienen la habilidad de no quedarse en lo racional. Bueno, esta es una nota que está publicada en la página de los compañeros del colectivo Más de 131. Su página es másde131.com, todo seguido. Y pues este disco de Vuelta a Casa también lo pueden escuchar pues en la red. Este disco se puede disfrutar y escuchar totalmente gratis, y ya pues para quien lo quiere descargar pues lo puede comprar en línea, y para así lograr disfrutar pues en la comunidad de su casa pues estas canciones. Bueno, la lista de canciones es Belafonte, Sensacional y Paulina Laza, Verte Regresar, De Pedro, Equivocado, La HH, Botellita de Jerez, Presos Políticos, Libertad, Rocáceres y Colectivo Mambo Tango, Compañero, Yasmín Solar, Ni el Viento ni el Sol, alumna de la Escuela Superior de Música, Lo Sabes Tú También, Astor Vitali, Apareceres, Flamen Pitch y The Liberate Waves, The God of, We Got to Organize, Grush Grief, Enseñanzas de Rabia, Liam Ventura, Hasta Encontrarlos, Los Mid Laguna, Brilla Más el Soul, The John Adam Smith Band, Beautiful Green, Diego Rosas, Lázaro, Scaraway, Camino para Verte, Axel Ordaz, De Vuelta, pero Fero Esteban, Un Día Más. Y pues bueno, para entrar en contacto con los compañeros de RIP MX, está su cuenta Twitter, la cual es @RIPMX, todo seguido. Y para encontrar la cuenta de Pedro y Lobo, es PIL Records, todo seguido. Y pues bueno, esta información es de los compañeros de Más de 131. Pues enhorabuena por los artistas y compañeros musicales que han hecho este esfuerzo en presentar pues esta música realmente bella, y pues espero y todos la disfruten. Vamos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y seguimos con información sobre los padres de familia de los compañeros desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Ellos, los padres de familia, junto con organizaciones y personas solidarias, acudieron este miércoles a la ciudad de Iguala. Como recordamos, pues ya se han cumplido 9 meses y contando, llegando hasta el 10 casi, de la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Los padres de familia no han descansado ni un momento, y este miércoles padres y madres de los 43 desaparecidos protestan afuera del 27 Batallón de Infantería. Las fuerzas federales dispararon gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Iguala, Guerrero, 15 de julio de 2015. A casi 10 meses, los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos realizaron una protesta fuera del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, para reiterar la presentación con vida de sus hijos. Desde muy temprano, padres y madres de los desaparecidos se dieron cita en la Normal de Ayotzinapa, tomando camino hacia Iguala para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas. Su destino, marchar y realizar un mitin a las afueras del Palacio Municipal de esta población, al cual diferentes organizaciones se sumaron, entre ellos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Durante su recorrido hicieron una parada en la zona militar número 27 del Batallón de Infantería, al cual acusan los padres de haber participado en los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre. Señalaron que el ejército está involucrado en la desaparición de sus hijos. Afuera de las instalaciones, gritos de justicia y peticiones para poder ingresar. y así buscar a los jóvenes se escucharon durante la manifestación. Los manifestantes derribaron la malla ciclónica de la entrada del batallón de infantería y por su parte las fuerzas federales hicieron no menos de 2 disparos de bombas de gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. No se registraron enfrentamientos, detenidos y mucho menos heridos. Después de este hecho se prosiguió el avance por la calle Bandera Nacional hasta llegar al antiguo Palacio Municipal, donde se realizó el acostumbrado mitin. Siento mucho coraje como madre de un hijo desaparecido. Nos reprimen, asesinan y nos engañan para confundirnos y tratan de intimidarnos. No quieren que sigamos adelante en la búsqueda de nuestros hijos, comentó la madre de uno de los normalistas desaparecidos. Durante el mitin se mencionó que la situación de desapariciones forzadas es generalizada en todo el país y no solo son normalistas en Guerrero, también desaparecen mujeres, niños y adultos. A mi mamá la levantaron hace 2 años y quiero que me la regresen, ya que la extrañamos mucho mi papá y yo. Quiero decirle a la prensa que a mí no me obligan a estar en las marchas, lo hago porque necesito a mi madre y quiero que esté conmigo, relató el hijo de una de las tantas mujeres desaparecidas en esta entidad. En esta marcha participaron organizaciones que salieron del Distrito Federal para apoyar a los padres de familia de Ayotzinapa. Entre ellos se encontraban Lourdes Mejía, madre de Carlos Inoue Cuevas, asesinado el 26 de octubre del 2011, quien era estudiante de filosofía. Se denunció que era acosado por más de 2 años por el gobierno del Distrito Federal y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se cree que fue asesinado por su actividad política. Al finalizar el mitin, los padres de los normalistas desaparecidos anunciaron que sus movilizaciones seguirán adelante hasta que aparezcan los 43 estudiantes, que no descansarán hasta ver que se castigue a los culpables de estos hechos. Bueno, y esta es una información que envía Somos el Medio, Perseo Greco. Y recordemos que las movilizaciones por los normalistas siguen. El 29 de julio arranca una caravana, bueno, 2 caravanas, una va al norte y otra hacia el sur, y van a durar hasta el 13 de agosto. Estemos pendientes para seguir apoyando a los padres de familia de los normalistas desaparecidos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y pues bueno, ya para terminar con este bloque de información nacional, pues les queremos hacer una invitación a la convocatoria de encuentros de medios libres por Ayotzinapa, o sea, continuando pues en el entendido de que pues se debe ser solidario y sobre todo pues mostrar la verdadera lucha que están realizando los compañeros normalistas, pues se encuentra esta convocatoria, el encuentro de medios libres por Ayotzinapa, Memoria, Verdad y Justicia, se realizará en la Normal Rural de Ayotzinapa, Tixla de Guerrero, México, el 23, 24 y 25 de julio de 2015. Esta convocatoria la pueden encontrar en medios libres por Ayotzinapa, todo seguido, .noblogs.org. Vamos a leer el considerando, pues para contextualizar un poquito pues lo que se están proponiendo y por lo cual hay pues, la necesidad de hacer este encuentro, este tequio, allá en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de parte pues, de todos los compas de Medios Libres. La dignidad con que luchan madres, padres y familiares junto a los pueblos del mundo por presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado mexicano desde el 26 de septiembre del 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, y por justicia para Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava, estudiantes asesinados todos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Que al cumplirse 10 meses de este crimen contra la humanidad, el Estado mexicano insiste en imponer con violencia una verdad histórica, construida sobre tortura, corrupción, impunidad y desprecio. El nivel de complicidad de los estados europeos y norteamericanos con el Estado mexicano para seguir imponiendo el despojo, la explotación, la represión y el crecimiento económico por sobre el respeto pleno a los derechos humanos. La necesidad de resistir al olvido y luchar con alegre rebeldía hasta lograr la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa. Justicia para los caídos, reparación para los heridos y construir desde abajo garantías reales de no repetición en Guerrero, México y cualquier otra parte del mundo. Convocamos al encuentro de medios libres por Ayotzinapa, Memoria, Verdad y Justicia. 23, 24 y 25 de julio de 2015, en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, kilómetro 14, carretera Tixla de Guerrero, Guerrero, México. Bases. Podrán participar medios libres, autónomos, independientes o como se llamen, comunicadores populares, radios comunitarias, colectivos audiovisuales, colectivos grafiqueros, periodistas independientes y población en general. El encuentro contempla las siguientes actividades. 1. Talleres de producción. Imparte o toma un taller relacionado con el trabajo de los medios libres, autónomos, independientes o como se llamen. Para participar como tallerista es necesario inscribir el taller previamente a medioslibresporayotzinapa@raizo.net con los siguientes datos: nombre del colectivo tallerista, nombre del taller, descripción breve y objetivos del taller, esto pues en un párrafo, cupo del taller, necesidades básicas, día o días del taller. Para participar en los talleres solo es necesario inscribirse previamente o los días del encuentro se tomará en cuenta el cupo de cada taller. Puede consultar la lista de los talleres registrados en www.medioslibresporayotzinapa.noblogs.org. Acciones colectivas de coberturas temáticas. Participa activamente en las jornadas de producción sobre las luchas de los pueblos en Guerrero y el acompañamiento de los procesos por la autonomía, la verdad y la justicia, en particular sobre la resistencia de los normalistas de Ayotzinapa y sus familias. Asambleas de compartición y análisis. Participe en las asambleas de compartición donde analizaremos la situación actual de los medios libres y el rol que desempeñan en las luchas populares que se extienden por el país, para seguir tejiendo redes de trabajo colectivo y apoyo mutuo que permitan dinámicas horizontales de comunicación de la lucha de los de abajo. Agenda. Día 1, 23 de julio, 16 a 18 horas, registro. 18 a 20 horas, asamblea de presentación y coordinación. 20 a 21 horas, cena. Día 2, 24 de julio, desayuno de 8 a 9 horas. Asamblea de compartición, la historia de la lucha normal rural de Ayotzinapa, de 9 a 10 horas. Talleres, jornada de producción, sesión 1, de 10 a 14 horas. 14 a 16 horas, comida. Talleres, jornadas de producción, sesión 2, de 16 a 18 horas. Asamblea de compartición, los medios libres, autónomos, independientes o como se llamen, y su participación en el movimiento popular desde abajo, 18 a 20 horas. Día 3, 25 de julio. Desayuno, de 8 a 9 horas. Asamblea de compartición, el movimiento popular en Guerrero, de 9 a 10 horas. Talleres, jornada de producción, sesión 3, de 10 a 14 horas. 14 a 16 horas, comida. 16 a 18 horas, asamblea de compartición, exposición de producciones y resultados de los talleres. 18 a 20 horas, asamblea de compartición, propuesta de seguimiento y acuerdos. Día 4, 26 de julio, 8 de la mañana, salida a la Ciudad de México para participar en la acción global por Ayotzinapa. C. Transporte, hospedaje y comida. Los colectivos e individuos que quieran asistir al encuentro serán responsables de resolver su transporte hasta la normal rural de Ayotzinapa. Desde la Ciudad de México saldrán algunos autobuses gestionados de manera colectiva para la ida y vuelta al encuentro. En caso de requerir un lugar en alguno de los camiones, escribir previamente a medioslibresporayotzinapa@raizo.net. Sobre el hospedaje, la normal rural de Ayotzinapa cuenta con espacios cerrados para poder dormir, por lo que solo se necesita cobijas y bolsas de dormir. Durante la asamblea de presentación y coordinación se darán las indicaciones de los lugares para pernoctar. Sobre la alimentación, la normal rural de Ayotzinapa cuenta con un comedor donde se dará el desayuno, comida y cena a los participantes del encuentro. Puedes donar un kilo de arroz o frijol para apoyar el abastecimiento de la normal. Favor de traer tu plato, taza y cuchara. Mientras menos basura generemos, mejor. Invitan Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, familiares de los 43 normalistas desaparecidos, Frente Autónomo Cultural por Ayotzinapa y los Tejemedios. Bueno, esta es la invitación que pues más bien podría entrar en la sección de cotorreos y más, pero pues bueno, preferimos meterlo en la sección de nacionales porque es una invitación a pues quienes se quieran integrar al movimiento social que se genera dentro de los medios libres, pues se apunten y pues para que puedan asistir. Y pues bueno, vamos al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a la HH Botellita de Jerez, Presos Políticos Libertad, esta canción que viene en este compilado de Vuelta a Casa, realizado por distintos artistas. Y pues bueno, vamos a dejarlos con la canción y ahorita continuamos con más información. Que salga tu luna, que salga tu sol, que salgan las nubes, que salga el amor. Que salga un cometa, que brote un volcán, que se abra una grieta, que salga la verdad. Que salgan los presos políticos libertad. Que salga la casta, que salga el jaguar, que salgan los niños cantando a jugar. Que salga la rabia, la gran tempestad, que salga la gente por su dignidad. Que salgan los presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Que salgan las aguas, que salga el país, que salga el coraje, memoria y raíz. Que salgan las flores, que salgan las aves, que salgan los duendes, brujas, chamanes. Que salgan los viejos, los padres, las madres, que salgan aquellos que ahora no están. Que salgan los presos políticos, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Resistencia. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, y después de escuchar esa rolita, pues nos vamos con información precisamente sobre los presos políticos, sobre esta lucha que muchas organizaciones, muchos familiares de presos políticos en el país están dando. Y vamos a dar pie a un boletín de prensa que se dio a conocer el día miércoles. Este boletín de prensa es publicado por Agencia Subversiones en su cuenta de Facebook y dice así: la crisis humanitaria que se vive en México a partir del asesinato extrajudicial, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado de la población por situaciones de violencia y despojo ha tocado a la puerta de cientos de miles de familias mexicanas. No menos importante y dramática es la manera en cómo el Estado mexicano ha llevado a la cárcel a cientos de luchadores sociales que defienden sus territorios, se organizan por brindar seguridad en sus comunidades o se manifiestan frente al cinismo y abuso del poder del gobierno en turno. Tal es el caso que en el estado de Guerrero están por cumplirse 2 años de la detención de Nestora Salgado García, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, en la región de La Montaña, en cuyo caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una recomendación para el respeto a sus derechos elementales, violados desde el momento de su detención. Además de ella, otros 9 policías comunitarios, entre los que se encuentran Arturo Campos y Gonzalo Molina, recluidos hasta hace unas semanas en un penal de máxima seguridad, de fácil escape para los capos de la droga y que sin embargo ha servido para privar de su libertad a hombres y mujeres entregados en cuerpo y espíritu a la lucha social. Con el reciente traslado de Nestora Salgado y de los presos políticos, policías comunitarios a penales del estado de Guerrero, como resultado de más de 30 días de huelga de hambre de la comandanta de Olinalá y el promotor de la policía comunitaria de Tixla de Guerrero, Gonzalo Molina, el Estado se vio obligado a mejorar las condiciones carcelarias de los comunitarios, sin dar todavía avisos reales para su liberación. En el mismo estado de Guerrero, Marco Antonio Suástegui y María de la Cruz Dorante Zamora son acusados por delitos fabricados a partir de su lucha en oposición al despojo para la construcción de la presa La Parota, en tierras comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco. Los casos de los luchadores sociales presos se extienden a todo el territorio nacional, con especial saña en contra de los estados del sur. En el caso de Puebla, un comité reporta un comité local reporta 133 detenciones políticas desde el año 2011. En el mismo estado, Rubén Sarabia Sánchez, Adel Sarabia y Fernando Alonso de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre fueron detenidos y criminalizados por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle como parte de una política de eliminación de toda disidencia política ante las líneas de gobierno, que privilegia el despojo de tierras por parte de las empresas y la eliminación de los derechos sociales, como el empleo en el caso de la lucha de la UPBA 28 de octubre. En el caso de Oaxaca, luego de las protestas realizadas en contra de las elecciones intermedias del 7 de junio, casi un centenar de maestros fueron detenidos en las diferentes ciudades donde el llamado al boicot electoral fue llevado a cabo. Luego de horas de tensión vividas en ciudades como Salina Cruz, Huajulpan y el Osochitlán de Flores Magón, en Oaxaca fueron puestos en libertad todos los profesores de la sección 22, quedando detenidos 25 hombres jóvenes, acusados entre otros delitos de terrorismo. Hechos prisioneros al volver de una marcha fueron incomunicados 14 horas y no fue respetado su derecho a un traductor de su lengua materna. En otros casos, en donde todo el aparato del Estado se desenvuelve para fabricar delitos, son los de Damián Gallardo y cuatro profesores más de la sección 22, así como el de Adán Mejía. En estos casos queda claro también la exhibición de un castigo ejemplar para aquellos que se atreven a cuestionar la autoridad de los gobiernos y los intereses económicos que defienden, criminalizando a quienes se convierten en líderes sociales fuera de las esferas del poder político dominante. En el estado de Chiapas, desde hace mucho tiempo se vive de manera soterrada, ante los medios de comunicación, una sistemática eliminación de las luchas sociales. Los recientes asesinatos de Juan Vázquez Guzmán, Juan Carlos Gómez Silvano, ambos de la comunidad de San Sebastián Bachajón, donde se oponen al despojo de tierras comunales, así como el del maestro de la escuelita zapatista José Luis Solís López, a manos de los mercenarios de la CIOAC histórica, siguen impunes. En tanto, luchadores sociales como Miguel Ángel Fernández, Gamadiel Ocaña Rodríguez y Marta Contreras Quesada del Frente Campesino Popular de Chiapas siguen presos. En la Ciudad de México, gobernada desde hace 17 años por el Partido de la Revolución Democrática, quien a partir del 1 de diciembre de 2012 cerró filas con el gobierno de Peña Nieto, se ha desmoronado la idea de una izquierda institucional. Durante su gestión, Miguel Ángel Mancera se ha encargado de hacer pasar por las prisiones a cientos de jóvenes detenidos, en su mayoría, luego de las movilizaciones que terminan violentadas ante la presencia policíaca, a través de los cuerpos de seguridad del gobierno de la Ciudad de México. La criminalización de los jóvenes en la Ciudad de México está claramente representado en el montaje por el cual Brian Reyes y Jacqueline Santana pasaron más de 8 meses en prisión, acusados de robar dinero a un granadero. Esto luego de ser activistas visibles en las movilizaciones por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En resumen, cientos de hombres y mujeres en este país se encuentran tras las rejas por ser una oposición política a los designios de la clase gobernante. En este contexto, las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han guardado un silencio cómplice acompañado de graves omisiones a la razón de su existencia. Pese a existir quejas presentadas a estos organismos, en ninguno de los casos se ha dado seguimiento puntual, desestimando la violación constante y sistemática del Estado mexicano en contra de los ciudadanos. Es por ello que en esta primera visita a los organismos estatales de derechos humanos de Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero, se declaran clausurados por su inoperancia e ineficiencia en la defensa de los derechos humanos de todos los prisioneros, que por razones políticas se encuentran privados de su libertad, en donde deberían estar todos aquellos que torturan, asesinan y alientan la violencia en todo nuestro territorio nacional. Invitamos a todos los mexicanos al primer encuentro nacional de comités de familiares, amigos y compañeros presos políticos a realizarse en la ciudad de Puebla, en el Mercado Hidalgo, iniciando actividades desde el viernes 7 de agosto a las 9 horas hasta el sábado 8 de agosto aproximadamente a las 16 horas. Porque faltan 43, vivos y libres los queremos. Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos de la Asamblea Nacional Popular. Bueno, y este comunicado de prensa fue dado a conocer el día miércoles por la mañana. Ese mismo día fueron clausuradas las comisiones estatales de los derechos humanos de los estados de Puebla, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Además, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue realizada una rueda de prensa donde se dio a conocer esta información y que de manera simultánea se estaban bloqueando el acceso a las instalaciones de todas estas comisiones estatales de derechos humanos Y ahí en la Comisión Nacional, pues un grupo de manifestantes, de luchadores sociales, familiares de presos políticos, entre ellos Giovanni Salgado, sobrino de Nestora Salgado, Yolanda, esposa de Damián Gallardo, preso político de la CENTE en Oaxaca, así como Brian Reyes y Jacqueline Santana, pues se encontraban presentes apoyando esta actividad y en coordinación con compañeros en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla, pues estaba dando información respecto a lo que pasó en este bloqueo. Bueno, pues recordemos que estas acciones pues se han venido realizando ya desde hace varias semanas y pues no solamente en la Ciudad de México se está luchando por la libertad de los presos políticos, allá en la CODEUM, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero, pues desde las 9 de la mañana estuvieron policías comunitarios de las cercanías de Chilpancingo, así como familiares de Gonzalo Molina, profesores de la CETEC y otros activistas, bloqueando el acceso a estas instalaciones de derechos humanos. Durante la rueda de prensa allá afuera de la Comisión Nacional, pues hubo un enlace con Gonzalo Molina desde la prisión de Chilpancingo, en donde pues él manifiesta la lucha que mantienen todos los presos políticos de la CRAC. Recordemos que son 10 presos políticos, policías comunitarios, aparte de Nestora Salgado, que se encuentra en la Torre Médica de Tepepan, aquí en la Ciudad de México, pues hay 2 policías comunitarios más en el penal de Chilpancingo, ellos son Samuel Ramírez y Gonzalo Molina, y en la ciudad de Ayutla de los Libres, en Costa Chica, pues hay 7 presos políticos más de la CRAC, así como Marco Antonio Suástegui, que se encuentra en el penal de la Unión en Costa Grande, y María de la Cruz Dorantes Zamora. Bueno, esta compañera María de la Cruz es una mujer de la que poco se ha hablado en los medios de comunicación, sin embargo ya lleva ya varios meses detenida en un penal de Acapulco. Ella pues está mal de su salud, tiene principios de un cáncer ahí, y pues el gobierno del estado de Guerrero lleva meses manteniéndola secuestrada en una penal estatal, supuestamente acusada de robo por uno de los caciques de Cacahuatepec, el gravillero le llaman, una persona que está sacando beneficios económicos explotando la grava del río Papagayo que está en las cercanías de Acapulco. Y bueno, pues esta compañera María de la Cruz Dorantes se encuentra desde hace varios meses en el penal de Acapulco, y los compañeros de SECOP pues siguen luchando por su libertad. Además, otras actividades que han habido en los últimos días, pues un día antes del 15 de julio, el martes 14, pues comuneros e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota protestaron durante una audiencia pública que se realizó en el segundo juzgado penal del Poder Judicial de Acapulco. En este lugar, pues se presentó el abogado de Tlachinolan del Centro de Derechos Humanos, Rogelio Teliz, para presentar un documento en donde dan pruebas del proceso falseado e inventado en contra de Marco Antonio Suástegui. A esta audiencia pública, pues acudieron más de 150 comuneros de las comunidades que integran el SECOP, y pues aquí estos comuneros acudieron a las instalaciones del tribunal para hacer presión. Recordemos que esta audiencia que se le realizó a Marco Antonio Suástegui, en donde pues iban a presentar pruebas estos señores que lo están acusando de robo de una camioneta y de otros delitos más que son absurdos, y pues sabemos que más bien estas acusaciones son a partir de su lucha en contra de la construcción de la presa La Parota desde hace 2 años. Y recordemos que esta audiencia pues fue adelantada precisamente porque los integrantes de la SECOP hace un par de semanas estuvieron bloqueando por más de 6 horas el tribunal estatal allí en Guerrero, pidiendo que se adelantara la audiencia, porque pues como sabemos estos señores de los tribunales y de varias dependencias de gobierno se fueron a vacaciones hace unos días. Es el caso del tribunal en donde tenía la audiencia Marco, que le dijeron que no le podían dar una resolución en ese momento porque se fueron de vacaciones. también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el día miércoles, pues ahí los que salieron a atender a quienes se manifestaban fuera, pues les dijeron que no había nadie, bueno, que no había trabajando toda la gente, se habían ido de vacaciones y únicamente se mantenía una guardia en esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y pues mientras estos señores se encuentran de vacaciones en las playas de México y del extranjero, pues nuestros compañeros siguen sufriendo la injusta cárcel, el injusto encarcelamiento. Y pues entre estos compañeros, que estos luchadores sociales que han sido detenidos en los últimos años, pues se encuentran el doctor José Manuel Mireles, quien pues acaba de cumplir ya hace un par de semanas, ya un año en la prisión de máxima seguridad en Sonora. Y pues este sábado algunos manifestantes acudieron al Monumento a la Revolución para hacer una protesta en demanda de la liberación del doctor Mireles, así como de 380 autodefensas presos en el estado de Michoacán. Pues recordemos un poco que hace un año fue detenido en un operativo del ejército, él trasladándose ya rumbo a Lázaro Cárdenas, Michoacán, el puerto de Lázaro Cárdenas, donde recordemos que fueron extraídos miles de toneladas de hierro ilegalmente del país. Tengamos memoria un poco de lo que sucedió en Michoacán y de por qué estos 380 hombres están presos. Bueno, pues el doctor Mireles se dirigía hacia el puerto de Lázaro Cárdenas cuando los militares lo detienen, acusándolo de supuesta portación de armas y de droga. Le sembraron droga en las camionetas en donde iba y junto a él detienen alrededor de 90 de sus, pues de los autodefensas que lo acompañaban, ¿no? Y en esas mismas semanas y durante la conformación de la policía rural que creó el gobierno de Peña Nieto allá en Michoacán, y que ahora, pues hace algunas semanas se dio a conocer que saldría una película que se llama Tierra de Cárteles. Bueno, esta película, en algunas escenas de este documental realizado por un cineasta estadounidense, pues se ve a esta policía rural cocinando metanfetamina, ¿no? Y pues son muchas cosas que están saliendo a la luz, que irán saliendo a la luz conforme pasa el tiempo, pero recordemos que en el estado de Michoacán pues se encuentran 380 autodefensas, los que no se vendieron, los que no se fueron con la maña, con los cárteles del narco, que sin duda pues siguen operando en el estado de Michoacán, ahora vinculados con la policía rural y, como lo sabemos, con muchos mandos del ejército y de la policía federal. Pues estos hombres que no se vendieron se encuentran hoy en las cárceles de diferentes partes del país. Entre ellos está el doctor José Manuel Mireles. Así es. Bueno, también pues hay otros compañeros en resistencia, presos políticos, acá como lo comenta compa Misael, de otras partes del país. Y pues bueno, están los compañeros acá en la ciudad monstruo, los compañeros que se encuentran ya en el día número 20 de huelga de hambre, los compañeros de la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia. Hay que mencionar y hacer énfasis en que llevan hasta el día de hoy 20 días sin ingerir alimentos. Luis Fernando Bárcenas, preso anarquista, Julián López Barrón, preso común, y José Santiago Hernández, además otro más en el reclusorio sur, no recuerdo su nombre, pero le dicen Hams, al compañero Jesse Montaño, acá están pasando el nombre. Y pues bueno, son los cuatro compañeros que continúan en huelga de hambre. Hoy se cumple el día número 20 y pues bueno, ante esto las autoridades penitenciarias pues siguen haciendo oídos sordos a las demandas de la coordinación. Y pues lo mismo que la Comisión de Derechos Humanos, al interior de los penales continúan los abusos y torturas en contra de la población reclusa. La huelga continúa demostrando que, a pesar de todo, incluso de estar encerrado detrás de los muros, se puede seguir resistiendo y combatiendo. Esa es la mayor victoria que se puede lograr. El ánimo combativo de la coordinación se mantiene en alto y pues es necesario seguir haciendo eco en esta protesta, en este nivel de protesta en la cual se encuentran los compañeros recluidos pues en estos centros de exterminio. Y pues desde aquí Exigimos la liberación pues de todo y cada uno de los presos políticos que el Estado mexicano tiene en sus prisiones. Y pues bueno, sabemos que pues en México lo que se condena es el ser pobre, y pues bueno, es de eso de lo que está lleno las cárceles. Las cárceles no están llenas de narcotraficantes, porque sabemos que se escapan, logran articularse o logran corromper a la autoridad, darle dinero y pues poderse escapar. Y pues bueno, ¿algo más que se vaya a agregar en esta columna? Bueno, pues como les mencionamos, se han estado realizando diversas actividades por diferentes comités en solidaridad con los presos políticos, y pues hacemos mención de este llamado que hacen la gente del Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos de la Asamblea Nacional Popular a un encuentro que se realizará los días 7 y 8 de agosto en la ciudad de Puebla, en el Mercado Hidalgo. Recordemos igual que de ahí, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, pues tres de sus integrantes pues se encuentran detenidos ya desde hace varios meses. Y esta organización, la UPBA 28 de octubre en la ciudad de Puebla, pues ha venido sufriendo de una serie de hostigamientos por parte del gobierno estatal de Rafael Moreno Valle, claro, en complicidad con el gobierno federal. Y pues hace algunas semanas sufrieron un ataque armado precisamente ahí en el Mercado Hidalgo, en donde pues una gente armada llegó a intimidar. Pues poco les importó que en el mercado se encontraran mujeres, niños. Ellos empezaron a disparar en contra de algunos locales del Mercado Hidalgo, y es entonces que estos vendedores ambulantes, dignos vendedores ambulantes organizados, pues se defienden, empiezan a organizarse, repelen el ataque sufrido por este grupo paramilitar prácticamente formado por Rafael Moreno Valle, y los repelen, los desarman, y resulta que después ahora sí llega la policía y les acusa de que ellos fueron los que le estaban agrediendo a esta gente. Y pues así se las gasta ese gobierno de Rafael Moreno Valle, quien recordemos que tiene más de 130 personas encarceladas en el estado de Puebla. Es por eso que pues este encuentro del 7 y 8 de agosto va a realizarse ahí en el Mercado Hidalgo. Pues para distensar, para mostrar la solidaridad y el apoyo a la Unión de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, que sepa el gobierno que lo que hace pues no pasa desapercibido, mucha gente en ese país nos estamos enterando, y pues los invitamos, ¿no?, por parte de esta Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos a informarse. Ahí se estará distribuyendo información a través de redes sociales, y de igual manera pues les recordamos de una actividad que va a haber hoy viernes en afuera del penal de Tepepan. Esto lo está realizando el Comité de Mujeres por la Libertad en Estora. Ellas pues invitan a una serie de actividades hoy a partir de las 2 de la tarde ahí en el tren ligero periférico. Va a salir una marcha rumbo al penal de Tepepan, y después de esto pues va a realizarse una rueda de prensa, y van a estar amenizando ahí la tarde una serie de grupos. Entre ellos se encuentra Mare, Advertencia Lírica, Batallones Femeninos, Afromega, Mitze, Agurri, Nat, Sound System, y bueno, son varios hip hoperos y hip hoperas combativos que van a estar ahí afuera del penal de Tepepan a partir de las 16 horas. Bueno, este acto se lleva a cabo en solidaridad y demandando la libertad inmediata de la comandante de la Policía Comunitaria, Nestora Salgado García. Bueno, sí, ahí está la invitación. Ahorita la vamos a volver a mencionar para decir bien las actividades, las horas y esas cosas. Vamos a escuchar ahora a Caos Urbano, una producción reciente que la está realizando con Podry Rat Singer y Fermín Muguruza, la canción titulada Los Mató el Estado. de advertir, odio y vasallo dentro de mí. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Pues ya estamos en esta última sección del noticiero de los medios libres, que es las invitaciones. Y pues bueno, el día de mañana habrá una fiesta en solidaridad con la caravana mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Porque faltan muchos kilómetros por recorrer. Bueno, este evento, esta jornada solidaria se estará realizando en el Chantiolín el día de mañana de 1 de la tarde a 10 de la noche. El donativo pues será de 15 varitos. Habrá boletos para rifar algunos documentales, libros y algunos grabados. Y pues bueno, va a estar bueno el evento. Va a haber pintura, va a haber talleres de pintura, de chaquiras, creación literaria, gráfica, huerto, baños secos. Y pues va a haber también música con músicos difuntos, El Terror contra el Sistema, Macandal, Madera Santa. Y pues bueno, va a haber ahí algunas otras cositas para que quienes se apunten a ir a esta actividad pues se la pasen a todo dar y pues sobre todo apoyen a esta actividad pues que está muy prometedora y pues a ver qué tal les va y pues mucha suerte a los compas. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, en otro evento para mañana sábado a las 5 de la tarde va a haber un toquín solidario con las trabajadoras en huelga de Maquilas Cartagena. Y bueno, la cita es mañana sábado a las 5 en el Café Zapata Vive, que es en Certificados número 6, Colonia Álamos, a 2 cuadras del Metro Xola. Le va a ser de cooperación solidaria de 50 varitos para mantener esta lucha. Bueno, van a estar los grupos invitados, van a tocar solidariamente Voces Clandestinas, Institutos del Habla, La Otra Rima, Brother Flow, Facto MC, Rebelión Estéreo, Ambulantes Crew y Raíces Libertarias. Bueno, además habrá una expo rifa de la serie Vivas Nos Queremos de mujeres grabando en Resistencia. Bueno, ahí está la invitación para apoyar esta digna lucha de las compañeras en huelga, que ya llevan mucho tiempo en huelga. Y bueno, para que le caigan, les recuerdo, es el 18 de julio, mañana sábado, a las 5 de la tarde, en el Café Zapata Vive, en la colonia Colonia Álamos número 6, a 2 cuadras del Metro Xola. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia.

I will assimilate. One day.